que te quedó. Porque el papá no es. La bolsa te salvaron, ya no sé qué vas a hacer. La causa te quedó. Ya está.